Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. San Francisco de Asís dejó escrita esta recomendación para sus seguidores: tengan cuidado los hermanos para no aparecer con semblante triste, hosco y melancólico. Muéstrense siempre alegres en el Señor, serenos, afables y mesuradamente graciosos. Este gran santo se propuso conservarse siempre interior y exteriormente alegre. Nosotros también podemos tomar la decisión diaria de sonreír más. Un consejo que leí hace un tiempo y ahora lo comparto, dice: sonreí a los rostros desolados, sonreí a los rostros tímidos, sonreí a los rostros tristes, sonreí a los rostros enfermos, sonreí a los rostros frescos y juveniles, sonreí a los rostros viejos y arrugados. Sonreí a tus familiares y amigos. Contá el número de sonrisas que tu sonrisa ha provocado durante un día. La sonrisa brota de alguien que toma la decisión diaria de ser feliz. Esa es la opción que tenemos que hacer cada mañana al despertar. Pero también es cierto que hay personas que nunca se deciden a ser felices porque dejan que su felicidad dependa de mil y un detalles. Personas que tienen en sus vidas el miedo al mañana ya incrustado. La felicidad a veces nos pasa al lado y ni siquiera la vemos. Aprende a sentirla, a valorarla, a descubrirla. Tengamos en cuenta que los problemas, las angustias, la incomprensión y el desaliento son cuestiones pasajeras. Todo pasa. Mañana, cuando vuelva a salir el sol, verás más claro tu camino y la tormenta de ayer te parecerá tonta y sin sentido. Sé feliz todos los días. Tenés miles de motivos para hacerlo. Contá todas tus bendiciones y te sorprenderás. Disfrutá a diario cada momento. Reí, sí, reí mucho. No permitas que la tristeza se pose en tu rostro. La felicidad no es inalcanzable, está a tu lado todos los días. Solo debes descubrirla y no dejarla escapar. La felicidad se compone de tantas partes que siempre faltará alguna. No hay deber que descuidemos tanto como el deber de ser felices. Tenemos que utilizar nuestra voluntad para decidir y tomar las riendas de nuestra capacidad de elegir. Por eso debemos decidir. Si me siento deprimido, cantaré. Si me siento triste, reiré. Si me siento enfermo, no bajaré los brazos. Si siento miedo, me lanzaré adelante. Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas. Si me siento inseguro, seguiré adelante en la misión que tengo. Si siento pobreza, pensaré en la prosperidad futura. Si me siento incompetente, recordaré éxitos del pasado. Si me siento insignificante, recordaré mis metas. Si se apodera de mí la confianza excesiva, recordaré mis fracasos. Si siento complacencia, recordaré mis competidores. Si disfruto de momentos de grandeza, recordaré momentos de vergüenza. Si me siento poderoso, procuraré detener el viento. Si alcanzo grandes riquezas, recordaré una boca hambrienta. Si me siento orgulloso en exceso, recordaré un momento de debilidad. Si pienso que mi habilidad no tiene igual, contemplaré las estrellas. Podemos elegir la alegría en vez de la tristeza. Elegir la felicidad en lugar de las lágrimas. Optar por la acción y no por la apatía. Podemos preferir desarrollarnos en vez de estancarnos y quejarnos. Podemos elegir la vida. Y más aún, podemos elegirnos a nosotros mismos, porque si no dirigís tu propia vida, alguien lo hará por vos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.